construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, el mar vence los botes como una cuna, y al horizonte viajan trenes de espuma, vistió la vieja noche mujer su negra saya. Aldea de sueños, libertad y utopías. Aquí comienza este programa que nos tiene cada día más orgulloso, Arcilla, el programa del Sindicato de Maestros de Montevideo. Un abrazo para todo el mundo, abrazo para Bocho, que dejó la operación ahí, el cirujano de las perillas número uno. El abrazo para Fefe, que está tomando el control ahí, amigazo. Y para todo el mundo, desde Villa García, Móvil 1 de Arcilla, adelante ustedes. ¡Qué sorpresa! Y acá, por supuesto, se complotaron con estos dos personajes que tenemos atrás de la pecera para dejarnos así, fuera de foco. Sí, claro. Y vas a tener una sorpresa, Gonza, ¿eh? Vas a tener una sorpresa acá. Todos van a tener una gran sorpresa, hasta yo me sorprendí. Una gran sorpresa. Bueno, pasamos al primer tema musical y después vendrá la sorpresa. Un abrazo. Proyectarse con el corazón puesto en el pasado, y hemos satirizado en los cuplets un presente cada vez más complicado. Ahora llega el turno del futuro, y un manto de colores nos pondremos para simbolizar el arco iris, que es la nave en donde viajaremos. Solo resta decirles hasta siempre, en nombre de los cooperativistas, el director, el letrista, el vestuarista, de los hinchas, utileros y camioneros. Y al fin, gracias, en nombre de ese barrio que hizo posible que sucediera esto. En nombre de Capurro, muchas gracias. Rumbo al mañana, marcha, falta y resto. Una especie montando un corcel de metal. De metal. Que se transforma tablado otro carnaval. Carnaval. Gira y girando los años se queda atrás. De un siglo y 30 años más. Solo nos queda decir que la murga se queda. Mucho tiempo recorrió, apenas en minutos. Da un abrazo fraternal al hermano. Bueno, compañeros, seguimos, o empezamos, mejor dicho, sí, en este programa, un programa en el que algunos volvemos después de algún tiempo que por algunas razones no estuvimos, pero por suerte estamos acá de vuelta. Hoy vamos a empezar directamente con el tema de derechos humanos porque han pasado cosas muy importantes. Por ejemplo, que cambió la causa contra Larceboy y el Goyo Álvarez, que ahora se los consideran coautores de los 29 y 37 homicidios respectivamente, lo cual significa que no tuvieron una responsabilidad de escritorio, sino que tuvieron una responsabilidad directa. Esa es una noticia. La otra noticia tiene que ver con la inhumación de los restos de Mónica Benarroyo, un caso que no había sido denunciado por primera vez en la Comisión para la Paz durante el gobierno de Valle, lo denunció su hermano. Profesora de filosofía que se fue a vivir a Chile, corrida por la dictadura militar de Uruguay, fue asesinada allá en Chile, estuvo 35 años desaparecida, la encontraron ahora en un predio militar La encontraron en forma casual, estaba lamentablemente decapitada, se la identificó por las huellas dactilares, se pudo hacer eso y después se le hizo un ADN y fue confirmada finalmente el cuerpo de Mónica Benarroyo, otra desaparecida que por suerte sabemos dónde está, ahora pasa a ser uno de nuestros muertos, nuestros héroes. Y bueno, nosotros en este día también queremos decir que el 18 de agosto, cuando se inhuman los restos de Mónica Benarroyo, el presidente José Mujica firma el decreto que excluye la causa de Julio Castro de la ley de caducidad. Y yo me había preparado para hablar de esto, pero realmente no voy a hablar yo de esto, y esta es la sorpresa que teníamos, porque ¿quién puede hablar mejor de Julio Castro que su amigo, el maestro Miguel Soler, que lo tenemos aquí presente con nosotros? Buenos días, maestro. Hola, buenos días. Y le damos la palabra. Bien, yo regreso a las audiciones de ADEMU, en las que ya he tenido el gusto de participar en ocasiones anteriores, esta vez para hablar, como se decía, de algunas novedades que tenemos en materia de derechos humanos. Novedades que en nuestro país van surgiendo muy lentamente. Este es un primer comentario que hay que hacer. Los temas de la justicia vinculados a derechos humanos están en el país y en el mundo, a nivel internacional, suficientemente legislados como para que los distintos poderes del Estado cumplan su obligación de aplicar un conjunto de instrumentos jurídicos muy claros, que condenan todo tipo de violaciones que tienen que ver con los derechos humanos, con los delitos de lesa humanidad, con el delito de cometer tortura, con el delito de la desaparición forzada de personas y demás. El Uruguay, afortunadamente, ha ido suscribiendo, haciendo suyos, estos distintos instrumentos, unos de carácter regional, como el Pacto de San José de Costa Rica en esta materia, otros de carácter mundial, como el Tribunal de Roma, que también existe para referirse a ello, y no los está aplicando en la medida y con la celeridad a que lo obligan las disposiciones y el sentimiento del pueblo uruguayo y fundamentalmente de aquellas familias y colectivos sociales que se preocupan por casos extremos ya de violencia en ciudadanos nacionales. De manera que hay que felicitarse, hay que alegrarse de que el 18 de agosto nuestro Poder Ejecutivo actual haya resuelto que el caso de Julio Castro quede fuera de los alcances protectores de esa ley de 1986, la ley 15.848, llamada ley de caducidad, que el pueblo llama ley de impunidad. Yo entiendo que hemos dado un paso adelante importante y que está bien que el magisterio, a través de un medio de comunicación tan potente como la radio, se preocupe del tema y vea la manera de contribuir a que la sensibilidad del personal del Poder Judicial cumpla ahora el deber de aclarar los hechos y de hacer justicia sobre los causantes de esos hechos. Muy bien, maestro. Concretamente, ¿en qué está la situación del caso de Julio Castro? Por lo que yo sé, la situación está ahora nuevamente en manos del Poder Judicial. Uh-huh. El caso tiene un juez que está encomendado de él, que es el doctor Juan Carlos Fernández Lechini, y la fiscal que se ocupa del caso de Julio Castro también es Mirta Guianse, quien fue ya la fiscal en otro caso sonado con la misma metodología que fue el de Nidia Zabalzagaray. De manera que la palabra la tienen ahora los miembros del Poder Judicial. Yo integro un movimiento que se llama Movimiento de Educadores por la Paz, que ha tomado el caso de Julio Castro como una tarea a desarrollar, y nosotros estamos en contacto con estas autoridades y en disponibilidad de aportar todas las informaciones y todo el apoyo que se pueda necesitar. Hay que decir o recordar para una parte de la audiencia que Julio Castro fue un importante educador de nuestro país y un importante periodista, aparte de ser un ciudadano de altas responsabilidades. De tal manera, entonces, que es importante que comencemos ahora lo que debíamos haber comenzado en 1985. No se hizo entonces, han pasado muchos, demasiados años de silencio. Ha muerto gente vinculada a la familia de Julio Castro, han muerto muchos amigos que él tenía dentro del magisterio y del periodismo nacional, y es hora de ponerse a trabajar en este tema con cierta celeridad para esclarecerlo de una manera definitiva. No nos van a devolver a Julio Castro, pero nos pueden decir qué pasó a partir del 1 de agosto, cuando los poderes del Estado de entonces, que eran los de la dictadura, se hicieron cargo de él. Y quisiera decir, porque me parece obligado, que los maestros tenemos otras cuentas también a cobrar como gremio, sobre los cuales queremos claridad. Ya se ha hablado recién, y hay que alegrarse de ello a pesar de las condiciones tan penosas en que las cosas ocurrieron, de la situación de Mónica, profesora nuestra uruguaya, pero desaparecida en Santiago de Chile. Pero aquí tenemos otros cuatro a nivel de enseñanza primaria, y dejo de lado la secundaria y la universidad, que tiene sus mártires naturalmente, pero tenemos otros cuatro que están presentes en la memoria de nuestros sindicatos y están presentes con sus retratos en nuestra sede social de la Casa del Maestro, que son los casos de Elena Quinteros, Gustavo Insaurralde, María Emilia Islas y Cecilia Trías. Hay que confiar que tras la clarificación del caso Julio Castro vengan también otras clarificaciones y la vigencia de la justicia, que en el fondo es lo que están esperando las familias respectivas. Sí, es verdad, nosotros tenemos todos estos casos y es hora de que podamos implementar de alguna manera, conocer lo que fue la vida de estas personas, no solo desde el punto de vista como desaparecidos, sino también su legado al magisterio, como es el caso de Julio Castro y de los otros compañeros que fueron nombrados aquí. Es un debe importante que tiene el magisterio, y muy interesante de comenzar a profundizar sobre ello. Una pregunta, ¿qué, con respecto a lo que ha sido la vida de Julio Castro y a nivel internacional y sobre todo a nivel de América Latina, una figura tan importante como la de este maestro, que hay algún pronunciamiento? Ustedes como Educadores por la Paz, ¿han recibido novedades, algún pronunciamiento de algún otro país con respecto al caso, a lo que ha sucedido últimamente? ¿Se tienen novedades con respecto a eso? No, yo creo que nos corresponde a nosotros comunicar, sensibilizar, informar a los colegas de otros países, porque en su momento, es decir, a partir de 1977, que es la fecha de desaparición de Julio, el gremio a nivel latinoamericano se conmovió con su desaparición y tuvo un montón de pronunciamientos. Uh-huh. Julio Castro trabajó para la UNESCO durante varios años y la UNESCO designó una comisión investigadora para tratar de obtener del gobierno uruguayo precisiones en torno a su desaparición. Precisiones que no llegaron nunca, eso me consta porque yo también estaba trabajando allí. Pero en algunos países donde Julio era muy conocido, la opinión pública y los dirigentes políticos se manifestaron. Hay por lo menos 4 países que me consta que tuvieron una preocupación particular por el tema. El caso de México, uh-huh. el caso de Venezuela, donde tenía muchos amigos, el caso de Ecuador, donde trabajó 4 o 5 años, y el caso de los educadores chilenos, que también lo conocían gremialmente mucho por actividades conjuntas realizadas en años anteriores. De manera que ese tema es, digamos, trasciende la frontera uruguaya y naturalmente nos corresponde a nosotros informar y sensibilizar a esos otros gremios para que acompañen un movimiento de estímulo, podríamos decir, para usar una palabra correcta, a la justicia uruguaya para que ponga las cosas en su lugar. Yo quiero hacer notar que me parece que ya se nos ha pasado la larga temporada de los homenajes. Uh-huh. Nuestro país ha rendido homenaje a Julio Castro, naturalmente. Uh-huh. Hay una escuela que tiene su nombre, hay muchos centros en el interior del país, hay estelas que se han construido en su homenaje en Florida, hay bibliotecas que tienen su nombre, ha habido congresos organizados por la Federación del Magisterio que han llevado el nombre de Julio Castro, etcétera, etcétera. Está bien rendir homenaje, es justo, y decía Martí, honrar, honra. Pero yo pienso que tenemos que pasar de la etapa de los homenajes a la etapa de un reclamo vigoroso ante la justicia, de esclarecimiento de los hechos y de aplicación de la ley. Aplicar la ley quiere decir hacer aparecer la verdad y aplicar la justicia en el castigo de los culpables que puedan ser demostradamente identificados en este proceso. Y a nosotros nos interesa eso, y que los homenajes queden un tanto silenciados y no sublimemos nuestras angustias y culpabilidades propias en ellos, sino que canalicemos hacia acciones más contundentes el deseo de esclarecimiento, que es el que estoy reclamando. Exacto, maestro, esto lo hablábamos antes de empezar la audición. Esclarecer es lograr solucionar esta fractura que tiene la sociedad uruguaya con respecto al tema de derechos humanos. Una fractura que hace que hoy hechos de violencia, hechos mal, se entiendan mal, la noticia que sucede que por mano propia mucha gente quiere hacer justicia ante algún hecho violento. Es una sociedad fracturada y que ha estado de costado con el tema de los derechos humanos, y es momento desde que el lado nuestro como trabajadores de la enseñanza, como maestros, podamos incorporarnos a esta tarea, de que, bueno, que la justicia realmente haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y lo más rápido posible, sin dejar nada en el camino. Sí, Silvana. Yo, como no sabía que venía el maestro, le decía a él que había preparado el tema de Julio Castro para hoy justamente. Y claro, traía a colación palabras del maestro Miguel Soler, porque era su gran amigo además, ¿no? ¿Cómo no? Durante casi 40 años. Y justamente se le había hecho un homenaje en el Paraninfo de la Universidad en el año 1987, donde estuvieron también, aparte del maestro Miguel Soler, Marta de Marqui y Dalfer. Y usted había dicho unas palabras que yo no sé si las recuerda, porque a veces nosotros hablamos y de pronto no nos acordamos exactamente de lo que decimos. Pero si usted no las recuerda, a mí me gustaría leerlas, porque realmente creo que es un mensaje que tiene que ver con los derechos humanos, con el caso de Julio Castro, con el caso de los compañeros desaparecidos, con los derechos humanos, pero que va más allá. Si a usted le parece bien, yo las leo. Me parece perfecto. Usted dijo en ese día, y puesto que el daño que padeció nuestro común amigo le fue inferido bajo un régimen militar, he venido a formular votos en este recinto de pensamiento, de ciencia y de humanismo, por el día en que nuestro planeta haya abolido todos los ejércitos y todas las armas, por el día en que la violencia entre hermanos haya desaparecido, aún en sus más sutiles y solapadas formas. ¿Es este un sueño? Claro que sí, pero ¿qué función más alta cabe a la educación que la de sembrar sueños y cultivarlos, paciente y amorosamente, en perspectiva de siglos, si es preciso, hasta su fructificación? Esto dije entonces y repito hoy. ¿Dónde está Julio Castro? Esta solemne y trágica pregunta no debería quedar por más sin respuesta. Y pasaron muchos años, maestro, ¿verdad? Y sigue sin respuesta todavía. Sí. Sí, yo recuerdo que un par de días después de la desaparición de Julio Castro, el diario Le Monde de París sacó un suelto ya firmado por varias autoridades de la vida cultural preguntando dónde está Julio Castro. En Venezuela salieron publicaciones de distinguidos colectivos, importantes colectivos políticos. Eran tiempos en que Venezuela tenía ya un movimiento de recuperación democrática después de la enorme, larga dictadura de Pérez Jiménez, que también preguntaban dónde está Julio Castro. Benjamín Carrión, que era un distinguido trabajador de las cuestiones intelectuales y culturales ecuatorianos, escribió un suelto en la prensa de Quito preguntando dónde está Julio Castro. Y nosotros seguimos preguntando dónde está Julio Castro. Y esto constituye una aberración. En cualquier lugar civilizado del mundo, la desaparición de una persona da lugar a investigaciones y esfuerzos de las autoridades competentes conforme a la legislación interna de cada país para aclarar esa desaparición. Que en un país puedan pasar 33 años sin que se produzca el más mínimo movimiento para esa aclaración, porque la actuación de la comisión del 2003 designada por el presidente Valle fue simplemente de interrogación, pero no de investigación de la verdad, y el informe del 10 de abril del año 2003 lo confirma este enfoque puramente recolector de las informaciones que se quieran dar y no más. Bueno, que haya ocurrido esto durante tanto tiempo en un país de la tradición democrática del Uruguay es absolutamente, para mí, incomprensible. Y que dos plebiscitos nos hayan negado la posibilidad de anular una ley totalmente absurda y reñida, no solamente con la jurisprudencia internacional y nacional, sino con el sentido común, se me hace totalmente incomprensible. Entonces, tenemos que estar en guardia, porque no se puede mantener una situación en la opinión pública de confusión de valores, y aquí nosotros los educadores tenemos algo que ver, algo que decir. Fíjense ustedes, no quiero ser muy largo, pero esto es muy importante que la audiencia lo conozca. Después que se restablecen las instituciones democráticas en el año 85, los programas de enseñanza primaria de este país indicaban que los maestros debíamos enseñar la historia nacional hasta 1963. Es decir, por un instrumento reglamentariamente válido, emanado de la autonomía de la ANEP, fíjense bien, y eso acusa a gobernantes que tuvo la educación pública nacional en ese aspecto, por lo menos, por ese reglamento se impidió que 1 millón de niños que fueron pasando durante 20 años a razón de 50.000 que egresan del sistema de primaria cada uno de los años, conociera cuál era la historia inmediatamente anterior a su existencia, cuál era la historia de su padre, de su abuelo, de su familia, cuál era la historia del país en que nació y en que vivía. Este escamoteo de lo elemental que todo ciudadano tiene que conocer en qué país está situado, se perpetuó hasta que las nuevas autoridades del CODICEN en 1985, bajo otro signo, en 2005, bajo otro signo político completamente o radicalmente diferente, eliminaran esa disposición y la sustituyeron por indicaciones de que el magisterio debía enseñar la historia reciente hasta el día de ayer. El niño tiene derecho a interpretar su historia y la inmediatamente anterior que explica los condicionamientos de su existencia. Esto es absolutamente fundamental y se dispuso en ese momento, y los consejos reformaron los programas educativos y los maestros, que muchos de ellos clandestinamente estaban enseñando lo que había pasado durante la dictadura, lo pudieron enseñar con la tranquilidad de que esa era una política de Estado. Bueno, estos hechos demuestran que sí se pueden hacer determinadas cosas y que no hay más que emprenderlas, porque mientras quedan como deudas, como olvidos, como distracciones, generan un malestar social y una situación de injusticia que contra la cual el pueblo se rebela, como ustedes saben bien, por muchas manifestaciones. Bueno, maestro, la verdad que ha sido un placer y nos queda termina el tiempo. Y bueno, mejor porque nos quedan muchos temas, así podemos volver a encontrarnos. Yo quisiera igual terminar, si me permitís, Carla, y ahora te dejo, diciendo que nosotros como sindicato seguimos parados en la misma postura. El Parlamento debe anular la ley de caducidad. Carla. Sí, por ahí iba yo. Decir que, bueno, que estas situaciones como la de Julio Castro y como la de Nibia, sí, responden a situaciones particulares, y que el país en asuntos de violación de los derechos humanos y de desapariciones como estos, tiene una deuda la sociedad con la propia sociedad. Uh-huh. No puede ser que un país reaccione puntualmente. Esto debe tener una solución genérica. Hay 30 personas más. que se debe saber qué pasó y a dónde están. Muy bien, y recordar que el 30 de agosto es el día del detenido desaparecido, así que supongo que van a haber concentraciones con respecto a este tema. Y bueno, y ahora pasaremos... Nos vamos a la tanda, que nos fuimos lejos, sí, pero estuvo bueno. Al recreo de arcilla.